Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tocs. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. No sé si queda claro que la única política que puede interesarnos y ser efectivamente operativa es la que puede aplicarse a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. De cómo nos manipula el mandato que ha convertido en circuito hechizado nuestro entorno. Y de cómo podemos arrancarle el corazón de reloj a esta pesadilla. De cómo crear los ritos, ámbitos y circunstancias a ese alrededor para que las ganas de despertarse cuando nos despertamos tengan ganas de dormirse cuando nos dormimos y para que en el transcurso de ese día estemos erguidos sobre una idea descolonizada de nosotros mismos, de cómo caminar al compás de una melodía que tenga tanto poder que nos haga incontenibles. No estoy mencionando el desencanto de las revoluciones, ni de volver a la cucha de aceptar las cosas como son. Digo que la revuelta está en mi cuarto, en esa calle que arrastra, en la mirada de la persona que simula que te desea. El psicoanarquismo que impera en algunos ámbitos tiende a atomizar las propuestas alternativas. No hay ganas de que haya movimiento. De mover la mano, tío, se pierde mucho tiempo en discutir el problema del autoritarismo, el liderazgo, la independencia. Ya es hora de tener una aventura. El peregrinaje por el aburrimiento, la depresión, el en este país no se puede. O el grito de fracaso que dice, hoy me quedo en mi casa. Mañana no tendrá ningún adepto. Al mundo lo vamos a romper así como está. No queremos cambiarlo. Quiero vivir como se le cante a la melodía que me baila. Solo por elegancia hay que levantar el ánimo como si fuera un arma cargada y apuntarle al mundo. Quizás haya que dinamitar los entramados amorosos que atan las almas a pésimos libretos, que las obligan a ser cómplices de cuarta de una obra insensata. Quizás haya que bajar línea y salir a decir, no se esclavicen a la responsabilidad. No trabajes en la fábrica que fabrica tu taradez. No hagan pactos de mierda. No derritan el fuego. Salgamos a brillar. Los soles que nos alimentan no están administrados. Lo peor que nos puede pasar es que un día un cáncer se enamore de nuestras células. Pero ese es el problema de algún día, no el de hoy. El problema que tenemos, el único, es cómo hacemos para desentendernos. Y la verdad, te digo lo que siento, no creo que nos puedan. Empire. Parque Patricios, la ciudad de Buenos Aires. Existe un refugio para la gente que no tiene a nadie. Vivir y morir en la calle, allí siempre fui feliz. Vivir y morir en la calle, qué delirio sin ti. Estás en el Club Calavera. En el refugio Monteagudo te abrazan con el corazón. Fui a cantar una noche con el piano y un cartel escrito con dolor decía que la calle no es un buen lugar para vivir, mucho menos para morir. Transmítelo, transmítelo. La belleza en la calle. Pelear, pelear es una guerra. Pelear contra los nazis y los fachos de mierda. Nacer, vivir, amar, morir, nadie entiende nada. Tu deseo es mi arma. Quiero vivir en la ciudad liberada. Vivir y amar en la ciudad liberada. Vivir y amar que no nos importe nada. La ciudad liberada. Hermanos no la pasan bien, están buscando un lugar, una casa en donde poder vivir, vivir real, de verdad. Un techo donde rezarle a Dios y tomar algo de sol. Duele tanto un plato de comida, el hambre vive en el estómago. Vivir y morir en la calle. Amar el sol, el cielo, el vino y la primavera. Amándonos salvajemente bajo esta estrella que nos quema. Espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. Desde la República Federativa de Argentimba, la bicicleta de Saturno despliega sus alas mecánicas, como si fuera un murciélago que a su vez quisiera ser una rata, para volver de la evolución hacia atrás y en algún momento encontrarse con nosotros, bípedos, animados, hermoseados por la vida pero cagados a palos por el neoliberalismo. Nos disponemos a estas 2 horas de radio que nos acaba de dejar el aire caliente. El programa que comienza aquí antes de la bicicleta. Un gran abrazo a los chicos que estaban allí festejando sus primeras horas en Radio Nauta. Aquí estoy junto con el más bello de los peores, el más bello de la pandilla, que es Julián Galicchio. Juli, buenas noches. Buenas noches, Lucas. Estoy con menos bello. Sí, sí, es verdad. Porque estoy como que me tapo, ¿viste? Uh-huh. Me dejo mucha barba y mamá siempre me dice... mostrala esa cara que tenés. Y sí. Bueno, me recorté la barba y estoy acá. Se siente más con liviano. Con menos vello. Se siente más liviano, entonces. Me siento más liviano, más joven, tal vez. Le mandamos un gran beso a vuestra madre, Sonia Sacia, que está aquí en la asamblea que se está dando por la juntada multicultural que sucede aquí en el Olga Basket. De hecho, está sucediendo ahora mismo el patio cervecero aquí abajo por la expropiación definitiva del Olga. Y lo que también sucede en este momento aquí en la ciudad es el segundo pantallazo en defensa del cine regional y federal. Es este viernes 1 de julio, y de junio, perdón, ya me estaba salteando un mes. Entre las 7 y las 9 de la noche, la asociación Movida de Locos, diagonal 78, número 1040 en La Plata, presenta el pantallazo platense. Proyectarán Berta, Una Vida de Militancia, Moacir y el tráiler de Fuegos Internos. Todo de... escritores, artistas y laburantes del arte de aquí de la ciudad. También este viernes en Ciudad Vieja, en el barrio de Meridiano Quinto, se presenta ¡sí! el más grande para muchos de nosotros, el señor Hugo Fattoruso. Se presenta con su compañera Aldana Barrocas, que toca la percusión, y hacen un dueto ahí, percusión y piano. Es temprano, toca el Hugo. También queremos comentarle a la audiencia que está próxima a estrenarse la película que se hizo sobre Hugo Fattoruso, que se estrenó en Montevideo a fines del año pasado y está llegando a Buenos Aires en el mes de junio. Es el día 15 en el CCK. Se pueden sacar las entradas gratarola a partir del 12. Ahí va. Replicaremos esta información nuevamente junto con el ciclo virtual que organizan nuestros hermanos de Zaragoza. Mañana arranca el ciclo virtual, el sábado, entre las 11 y las 5 de la mañana. Estará ahí Agustín Atanzón, aportando su virus, su enfermedad, su nihilismo descalzo. El ciclo virtual es un espacio multidisciplinario que busca generar una atmósfera abstraída del mundo real y cotidiano. Fíjese usted qué buena propuesta. Los muchachos estarán haciendo performance Petra Difusa, Revis, efectos especiales y varias bandas en Zaragoza en el ciclo virtual. Antes de pasar al último evento, queremos comunicarles que se pueden comunicar, valga la redundancia, al 451-6917. Pueden mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190, nuestro correo radionautafm@gmail.com, nuestra página radionauta.com.ar. Puedes seguirnos en Facebook en Radionauta, Twitter Radionauta FM, Instagram Radionauta 106.3. Lo dijo entero y de un tirón y sin ir a Lizer, ni un momento, señor. Fui a Atea. Ah, Atea. Pero no. Una profesora que no enseñaba religión. Lo que cierra el bloque de eventos de la bicicleta son Ronnie Velas, Grupo Cubillas, 2 años festejando en Guajira con la producción de Dale Guacho, y la gente de El Cumbiódromo estará de fiesta el sábado entre las 12 y las 6 de la mañana en Guajira, 49, 4 y 5. We'll be right back.

En el país donde la gobernadora del principal distrito electoral declara en el día que para qué llenar la provincia de universidades si ningún pobre llegó de la pobreza a la universidad. Cierren todo porque con esto miren que yo pensé que con el feminista menos esperado y toda esa cuestión rompían la banca, pero no. Han roto todos los joysticks estos muchachos. Y como no podemos hacer otra cosa más que defendernos en reflejo, nos defendemos con alegría, nos defendemos con organización. ¿Cómo está organizada la biblioteca del otro lado del árbol? La Biblio. ¿Conocen la Biblio? Bueno, la Biblio está en protesta porque está en estado de abandono el parque donde se hacen las actividades. Y la biblioteca del otro lado del árbol es uno de esos lugares que resiste. Con amor, educando a los niños, criando a los cachorros. Si se metieron con eso, se metieron con todo, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta que en estos momentos nos compete. Tenemos en el estudio a la querida Manuela Mendi. Buenas noches, Manuela, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿vos? Bien, bien. Se la ve resuelta. ¿Ha hecho radio ya? No, jamás. ¿Nunca? Bueno. Jamás. Primeras veces han sido felices en estos micrófonos, así que lo tenemos aquí justamente al evento que está armando la gente, organizándonos, como nos enseñaron las hormigas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta y sucederá el sábado 2 de junio, entre las 3 de la tarde y las 6, en el Delfín Azul 122 y 609, la casita de los pibes. ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde vamos, Manuela? Bueno, es un poco lo que vos decís, es organizarnos. Es un encuentro que surge como iniciativa del espacio de la Coordinadora de Niñeces, Juventudes y Territorios, que es un espacio que se formó hace aproximadamente 2 años y medio. Sí. Con el objetivo de encontrarnos entre organizaciones compañeras que trabajamos en territorio con los pibes y las pibas, construyendo con ellos proyectos de vida. Y un poco, bueno, nuestro objetivo es trabajar en conjunto, es construir política con los pibes y pibas como protagonistas. Desde este espacio tenemos la preocupación de seguir generando organización, de seguir encontrándonos con otras organizaciones por fuera de la coordinadora y por fuera de la región también de La Plata específicamente. Un poco la preocupación surge ante la coyuntura que se va recrudeciendo y que va generando mayor desigualdad, más pobreza y más criminalización para los pibes y las pibas. Pero a la vez la preocupación y la necesidad de tender algunos puentes generacionales entre las organizaciones, porque justamente en el encuentro van a estar presentes actores que representan referencias para nosotros, para las organizaciones, quizás que tenemos menos años de trabajo. Uh-huh. Que son, bueno, la Fundación Pelota de Trapo, la Fundación Lugar del Sol y el Hogar Rucahuaney. Ellos van a estar compartiendo con nosotros este espacio. Ellos van a tener a cargo el análisis de la coyuntura que hoy nos atraviesa, y a partir de eso nosotros vamos, todos los invitados, invitadas, militantes, trabajadoras, trabajadores, vamos a estar debatiendo, intercambiando opiniones sobre hacia dónde tenemos que ir justamente en esta coyuntura. Claro, la pregunta, ¿hacia dónde vamos como organización, como cuerpo social, frente al desate de las fuerzas represivas? Tenemos hoy en día una ejecución sumaria casi diariamente y no siempre llegan a los medios, depende mucho de qué tajada puedan sacarle informativamente, pero sucede y sigue sucediendo y cada vez es peor. Hace poco mencionábamos el caso de la Garganta Poderosa, cuyos cronistas fueron puestos tras las rejas y luego liberados rápidamente ante el quilombo manso que estaban haciendo en la comunidad, y cómo ese largo brazo represivo nos llegó desde Maldonado, Nahuel, y así en escalada. Pensamos que de lo micro a lo macro es un panorama bastante negativo. Sí, son políticas que justamente no van a construir proyectos de vida, que son políticas de muerte, que lo represivo es una de las patas, que las políticas de hambre son un montón, y que eso afecta a los vecinos, las vecinas de los barrios, y también afecta a las organizaciones que estamos trabajando junto a ellos y ellas en los territorios, porque justamente también las políticas son de vaciamiento. Claro. Y las organizaciones nos vemos cada vez más desprovistas de recursos y más abandonadas y menos reconocidas. También el trabajo que hacemos de las organizaciones sociocomunitarias es un trabajo muy a pulmón, es un trabajo muy particular, también muy específico, que no lo hace ningún otro tipo de trabajador, ¿no? No, no, claro. No se puede reemplazar. Y es toda una lucha también que se visibilice ese trabajo y que sea reconocido como importante y como necesario. Bueno, me hacía recordar a la agrupación Las Mirabal, que tiene un espacio aquí en La Bicicleta, que nos contaba más o menos lo mismo, cómo las políticas de protección hacia la mujer y sobre la violencia de género, de hecho las denuncias de la línea 144 que se santeó a varias de sus trabajadoras, es como un abandono del Estado, y donde eso sucede es donde más hay que laburar, nos decía un poeta hace poco tiempo. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta aquí, subiremos toda la información pertinente, porque nos gusta funcionar ahí como una especie de pivot entre la información para que llegue a más personas. Y estaremos acercándonos entonces hacia dónde vamos. Es el diálogo abierto entre educadores, trabajadores y militantes de organizaciones sociocomunitarias. Tenemos un audio, ¿verdad? Mándelo, compañero. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Diálogo abierto entre educadores, educadoras, trabajadores, trabajadoras y militantes de organizaciones sociocomunitarias. Un encuentro para reflexionar entre quienes trabajen con los proyectos de vida de los pibes y pibas. Sábado 2 de junio, de 15 a 18 horas, en el Delfín Azul, calle 122 y 609. Participarán referentes de la Fundación Lugar del Sol, de la Fundación Pelota de Trapo y del Hogar Luca Wenei. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Sábado 2 de junio, desde las 15 horas, en el Delfín Azul, 122 y 609. 1, 2, 3, la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. En la emisión pasada de La Bicicleta de Saturno mencionábamos metafóricamente esa idea de que el acuerdo ya está firmado, el estado de sitio ya fue redactado. No pensábamos que nos íbamos a recibir de Nostradamus tan rápidamente, porque a menos de una semana, Fatiga primero de Babilonia se juntó en el Día del Ejército con todos los carcamanes. Recordemos simplemente al paso que Argentina tiene un ejército desmantelado que tiene más de 50 coroneles, o sea, más que en Norteamérica inclusive. Podemos hacer coroneles en un bote y revolver para que haga dulce, pero saldrá siempre amargo. Y de color verde. Y de color verde militar, encima, así es. Un verde que no es el verde más bonito, o sea... Camuflado, dice usted. Sí, es algo gravísimo lo que ha pasado, creo que... Como te mencionaba hoy, Lucas, para mí una de las cosas más graves desde el retorno de la democracia, que es que un presidente pida que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos de seguridad interna, es abrir la puerta a una historia que ya la vivimos, que fue muy costosa para toda nuestra sociedad. Fue muy costosa para nosotros, no así para ellos, ¿no? Que se beneficiaron económicamente, sí, increíblemente. Sabemos que la fortuna de la familia del presidente fue hecha bajo plena dictadura militar. Exactamente. Con los negocios del Estado multiplicaron la cantidad de sus empresas. Me corrijo, cívico-eclesiástica militar. Porque así. No nos vamos a olvidar de los civiles. No, no, por supuesto que no. Han trabajado mucho y largo para que hoy en día se siga alimentando esa división entre los que quieren justicia, memoria y verdad, sobre todo en lo que nos sucedió hace muy poquito tiempo. Fíjense que todavía estamos pagando algunas historias que nos vienen como ecos del pasado argentino reciente, y entre esas volvimos a tropezar con esta piedra, la piedra movediza de Tandil, que en este caso no solo abre la puerta a estos demonios, sino que también se lava la memoria de nuestros muertos, que siempre los ponemos nosotros, ¿verdad? Sí, son semanas convulsionadas. Creo que también él siempre juega, viste, esa carta de intentar sacar la cuestión del eje. Sí. Entonces sabe que jugando y haciendo ese comentario se va a hablar de ese tema y no de otros temas. Claro. Importante es, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en el Congreso, que todavía no se votó, pero seguramente se vote. Sí. Y de tantas de estas cosas que él ya tiene firmadas, una de las cosas que tiene firmada es el veto, sí, sí, a la ley que se está tratando hoy. Me parece que la jugada es lingüística y es de dominación mediática y de repetición sistemática de determinados discursos para imponerlos y bajarlos a la sociedad, y de hecho se logra. El otro día me pasó caminando por mi pueblo natal. ¿De dónde es usted? De 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Y vos sabés que estaban hablando dos personas en las veredas, parecían amigos, y uno le decía al otro, vos sabés que yo ahora me doy cuenta que uno tiene que tener lo que se merece y hay que ajustarse a lo que uno se merece. O sea, yo tal vez no me merecía lo que tengo, es lo que realmente me merezco. Es una cosa que es increíble cómo discursivamente la gente asimila determinados conceptos y los adopta como y los normaliza. Pero el problema es que hay otras personas que directamente se caen, porque este señor seguramente tenía tenía una camioneta 0 kilómetros, o sea, estaba en una postura, en una posición social que le permite por ahí privarse de determinadas cosas o ganar un poco menos, sí, pero hay gente que directamente se muere de hambre. Tiene problema con heladera llena. Exacto. Y lamentablemente, por otro lado, recorrí mi ciudad y vi un panorama muy parecido al del 2001. O sea, muchos negocios cerrados, han cerrado muchos negocios, y los negocios que estaban abiertos estaban vacíos, con cara de mucha preocupación en la gente, en los vendedores. Pasa que hoy en día no hay precios en el país, porque estamos hablando de una tasa de interés del 40%, entonces el sistema económico nacional se mueve con proveedores que pagan a 60 o a 90 días. Exactamente. ¿Cómo yo te voy a firmar un cheque si en este país de acá 90 días ¿cuáles son los números? ¿Me entendés? ¿Cómo te voy a decir que te voy a vender una tonelada de trigo al precio que yo te digo hoy si dentro de 90 días puede salir el triple? Mientras esto sucede, los medios concentrados de comunicación militan la pobreza descaradamente, ya de forma desembozada, y los hits más importantes son la ropa usada, ¿no? Las ferias americanas ahora son vintage, no es por pobre nomás que uno va y compra de segunda mano. El volver al ventilador, no sé si ustedes recuerdan. Sí, las lamparitas LED, descubrió, hay un informe económico de que las empresas que están importando las lámparas LED de China están ligadas a Marcos Peña y a Macri. Sí. Entonces ellos están recomendando que la gente se readecue y compre lámparas LED cuando ellos mismos son los que las venden. Y es ridículo porque la reducción de gasto que uno puede producir cambiando todas las lámparas de su casa por LED, que aparte insume un costo altísimo, significa no llega creo que ni al 20%. Estamos hablando de aumentos del 1500%, un 20%. Totalmente. Lo que pasa es que lo que han logrado con tipos como Sper, todo el tiempo hablando en la televisión, diciendo que hace falta más ajuste y que el ajuste debería haber sido mucho más profundo y más fuerte, y el recorte, es como que la gente dice, no, en realidad lo que hace el gobierno es gradualista, porque podría haber sido mucho peor. O sea, meten ese cuco, sí, de que en realidad la cosa podría ser muchísimo peor por el desastre y pagar la fiesta de los 12 años. Hoy escuchaba a... me pareció re loco, me encontré escuchando a José Ignacio de Mendiguren. Ajá. Y diciendo, mirá, tiene razón de Mendiguren. Vamos, es de locos. Es tengo de locos. 33 bueno, años en este país, jamás pensé que iba a escuchar a de Mendiguren y a decir, este tipo tiene razón. Y estaba planteando que el problema de las tarifas actuales, la decisión de cargarle ese costo al usuario, ese mismo costo se puede cargar dentro de la tarifa a una cuestión impositiva. Sí. Pero no, la decisión es cargarse al usuario. Y yo estoy terminé estando de acuerdo con de Mendiguren. Imagínense a qué lugar nos lleva. Yo creo que cuando uno empieza a atar cabos de las distintas cosas que suceden, es como que me parece que hay un plan de llevar a la Argentina a una situación de conflicto social abierto. Porque si no nos explica, por ejemplo, bueno, la creación ya inminente de una base en Neuquén. Norteamericana. Pablo, vienen, ayuda humanitaria se llama. Sí, ayuda humanitaria. Te pido por favor, sí, que hables. Sí. Con propiedad. De Marines. Ahora los Marines te ayudan humanitariamente. Bueno, como sucede en Haití, ¿no? Y todos esos países que están tan contentos. Pero aparte, cuando ves que esa situación está siendo denunciada, o por lo menos visibilizada a nivel mundial por ACNUR, o sea que no es kirchnerista precisamente. Surge una preocupación realmente grave, porque es muy sencillo de darse cuenta de que el interés real es de que va a haber una inversión de 100 mil millones de dólares de la mayoría de empresas norteamericanas. Entonces lo que viene a hacer esa base básicamente es cuidar que esos recursos estratégicos se canalicen hacia al menor, que en realidad estaban hablando, el otro día veía en La Nación Más, que es un canal espantoso, que está todo el tiempo justificando, por ejemplo, que la solución a todo es la baja de los costos, sí, que la paguen los trabajadores, ¿no? Para generar la llegada de inversiones. Bueno, pero amagaron a pedir nuevamente las retenciones que había sacado la dictadura filoquímica. No, salió Biolcati ahí. Con la mía no, dijeron los muchachos. Todo bien con ojos de cielo, pero con la mía no se meta. Otro tema muy loco que está pasando en este país, no sé si ustedes se dieron cuenta, que de repente, el señor Luis Novarezio, hoy estaba haciendo una lista de gente que quiero llevar a una plaza pública, tirarle litros y litros de brea caliente y luego plumas, ¿no? Por supuesto, todos operadores, sí, del poder. Novarezio, Majul. Feynman, Leuco, la gente, todo el panel de Intratables, sí, Débora Bleger, no sé quién me... ¡Vilouta! Bueno, a Vilouta ya es directamente un castigo más severo. Bueno, toda esta gente está armando el desembarco de una nueva coalición en la Argentina, porque el macrismo apuesta a la polarización, ¿no? Sí. Apuesta a la grieta contra Cristina Fernández de Kirchner. Resulta que tenemos un nuevo candidato, muy temido por todos nosotros, fantaseado en charlas de amigos y en asados, y gente diciendo, no, vos estás completamente loco. El cabezón. Y no Dualde, Marcelo Hugo de Bolívar. ¿Se acuerdan ese chico de Bolívar? El Goma. Que el Goma, con un humor horrible, sí, misógino, bueno, racista. Lanchita Vicio iría al Ministerio de Deportes, en Cultura lo tenemos al Teto Medina... bueno, podemos hacer un equipo realmente impresionante. Bueno, resulta que esta gente, de repente el señor Luis Novarezio le hace una entrevista. Sí, a Tinelli. A Tinelli, sí, porque sí. Bueno, le vamos a hacer una entrevista a Tinelli. Yo tuve el placer y el desagrado de verla al mismo tiempo. Y él está plantado como un candidato político. Dijo que está recorriendo la Argentina, sí, y que ve pobreza y que él quiere cambiar toda la historia. Y claramente está, bueno, lanzando su candidatura. Podría empezar por pagarle los sueldos a sus empleados. Porque él hizo una jugarreta muy sucia, que es hacerse el victimizarse. Declaró, fue a convocatoria cuando de acreedores. Cuando él era socio y corresponsable de la situación que vivieron los trabajadores de Ideas del Sur. Entonces no se puede hacer el desentendido de esa situación. Mira, Pablo, poder puede. Sí, sí, y creo que ha quedado despegado por una cuestión de asociación justamente. Creo que el gobierno, si algo de habilidoso tiene el macrismo, es que trabaja todo el tiempo con esto, con las amenazas, con la amenaza permanente de la detención, de generar causas, investigaciones sobre los dirigentes políticos, sindicales, y los que no los compra directamente con la billetera. De esta situación, queridos amigos, ya hemos salido. Los argentinos en nuestra Matrix de píldoras rojas y píldoras celestes cada tantos años, nos volvemos más fuertes, nos volvemos mejores, o si no, nos tendremos que llevar a todos estos chetos de Palermo frasco. No nos olvidemos que llevan 8 días de paro los camioneros en Brasil. O sea que es una situación que también la tenemos que tener muy, muy en cuenta. Porque... Otro dato importante es que el ejército fue mandado a reprimir a los camioneros y le dijeron a Temer, no, amigo. Tanto no. Si está mi primo ahí. Se claro. Sumaron a los trabajadores. Sí, es algo muy importante. Yo creo que tiene que haber un cambio global. Dudo que pase acá igual. No la quiero, palabra no, cambio. No, ya. No quiero ser pesimista, pero me parece que las Fuerzas Armadas de la República Argentina... y sobre todo las internas, lo que es Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Policía Federal, sí, y Policía Bonaerense. No sería, digamos, el terreno más fértil para todo este tipo de reformas que necesita el pueblo. Muchos han postulado que el cáncer real de la nación no son los medios, no es Mañeto, sino que es la policía, esa representación del Estado. Bueno, hoy empezó el juicio oral al comisario... que asesinó una chica en Miramar en el año 2001, sí, una Natalia chica Natalia Melman, 16 años, fue el regalo de cumpleaños para ese comisario, fue violada por 5 policías, sí, quemada, torturada y asesinada, ahorcada con su propio cordón de la zapatilla, se logró encarcelar en su momento a 3 de los asesinos y lograron salidas transitorias en el año 2015 y recién ahora se lleva al banquillo al principal, al cumpleañero. Sí. Que era el comisario, que siguió ejerciendo de comisario en otro pueblo, una cosa aberrante. Bueno, ahora está, aunque es muy difícil porque las pruebas después de tanto tiempo han bueno, es lo que pasa con el paso del tiempo, pero ojalá que esta bestia vaya presa porque es tremendo, ¿no? Es impunidad que han tenido las fuerzas durante mucho tiempo. A esos lugares que no queremos volver porque no han sido felices en nuestra historia, ni al FMI, ni al tarifazo, ni al gas en cuotas, ni a comprar un asado cada muerte de obispo. A todos esos lugares no volveremos porque el pueblo argentino aguantará como aguantó la dictadura cívico-eclesiástica militar. Con aguante saldremos, todos juntos saldremos. Bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Siendo las 22:57 minutos, la bicicleta de Saturno se parte a la mitad, como todos los miércoles, con las dopietas. Las dopietas son dos canciones que ponemos al aire, no necesariamente tienen que ver entre sí. En este caso, las dopietas se trata de dos artistas del Brasil, país al cual amamos profundamente, sus playas, su gente, sobre todo su música. En este caso vamos a escuchar a Carlinhos Brown con una banda muy popular en Brasil que acá no se conoce mucho, que se llama Chiclete tu Banana. Chiclete tu Banana. Resulta, este tema que vamos a escuchar es una versión en vivo. En Brasil el carnaval, obviamente es una manifestación popular y se festeja en todos lados. Pero bueno, con esto del sambódromo, viste, hay como toda una cuestión comercial que hay que tener un jetevi, ¿no? Para ir al carnaval. Bueno, hay que ser acaudalado para la parte del sambódromo. Resulta que en Bahía, Carlinhos Brown, que es pueblo y bien pueblo, el tipo después de la noche de carnaval, poner el carnaval sea el sábado a la noche, bueno, toda la joda, toda la gente de caravana, y el tipo sale con su propia carroza gratis por los barrios populares, sale a la mañana siguiente de la joda. Entonces la gente se queda de caravana toda la noche, imagínate lo que es esa caravana. Y tipo 9 de la mañana sale la caravana de Carlinhos con música en vivo para toda la gente que viene. Y bueno, imagínate. Vamos a escuchar a Carlinhos con los Chicletes y tu Banana, haciendo un, un, una canción tradicional del Brasil. Y después vamos a escuchar a otra artista brasilera que imagínate si será famosa, que tiene su propia isla en Brasil, que es Ivete Sangalo. La mina tiene una isla increíble. Vamos a escuchar un tema de ella también en vivo. Primero vamos con Carlinhos. La rumba de Santa Clara para nosotros, baianos, galegos, mundial. Por causa de você, bati meu peito. Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você. menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece meu amor. Mas você passa e não me olha. Mas eu choro por você. Você por mim não chora. E mais eu choro por você. Estamos en la web radionauta.com.ar. Camino la noche camina conmigo. Se me caen las lágrimas, las drogas, las velas. Mi ciudad es un cuadrado, no puedo salir. Me duele el pecho, me duele el mundo, me duele nuestro amor cobarde. Se me caen las lágrimas, las drogas, las velas. Las diagonales me respiran en el silencio de la noche. Conocen mis pasos de piba platense, mis penas de piba inestable, de tipa jodida. Lloro, busco, me busco, busco, me busco, busco, me busco, busco, me busco, busco, te busco. Si pudiera olvidarme de vos, igual me acordaría. Te asfixiaste con las palabras que nunca dijiste, y ese día vomitaste todo, verde y podrido, verde y podrido, verde y verde. Estoy atravesada por la tempestad lunática de la modernidad. Ya no acumulo, ahora descarto. Ya no te pienso nostálgicamente. Ahora te uso como musa, como una especie de naturaleza muerta, que al verla me inspira, pero solo es eso, algo muerto. No respira. Estoy terriblemente humana. ¿Quién pudiera despertar mañana con cuerpo de ave, serpiente o caballo? Estamos domesticados. Empeñamos nuestra libertad en latas de cerveza. Rajuneamos los revestimientos de nuestros cuerpos. Estoy domesticada, empeño mi libertad en latas de cerveza. Rajunio los revestimientos de mi cuerpo. Rajunio los revestimientos de mi cuerpo. Rajuniamos los revestimientos. Respiremos con los orgasmos. Que escuchábamos era la poetisa platense Glenda Pocay interviniendo el aire de la bicicleta, y antes de eso las Dopietas, los temas gemelos que se los dedicamos a nuestros hermanos brasileños con Ivete Sangalo. Y para seguir de alguna forma con la cadencia y el movimiento, porque ustedes saben que todo esto es una cuestión de concatenación, ¿vio? Traemos a colación, ponemos sobre nuestra mesa de trabajo llena de papelitos, aparte, integrante de la compañía de danza Voler. Buenas noches, queridas amigas. ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo le va Lorena? ¿Cómo le va Birna Funaro? Excelente. Se las ve muy bien, se las ve muy bien. Han sido acompañadas por una hinchada nutrida y numerosa. El aguante. La primera niña que entró aquí a este estudio. Eso decíamos justo, si nosotros a los 2 años habíamos ido a alguna radio y no. No. Ella no. Es así, aventurera. Bueno, tal vez doña Funaro. Que puede ser. Es no hija sé. De ese experimento sí. genético llamado el Bocha Funaro, al que le mandamos un gran abrazo. Y a mi mamá también. Por supuesto, a la 99. Queridas amigas, nosotros estamos atentos a Voler, no solo porque somos fans de Birna. Sí, nosotros también. Sino porque también. Pónganme gusta en mi página. Pónganme gusta en mi página. Sino porque también es interesante la propuesta y ahora se viene Trauer. Trauer, rendirse ante el dolor. Sí. Es una obra de danza teatro. Viene en línea con lo que veníamos trabajando. Tenemos una obra anterior que se llama Triev, El goce de los cuerpos. Sí. Y está un poco abordado desde la psicología. Trauer significa duelos en alemán. Uh-huh. Y estuvimos trabajando con Ivana Raciti, que es una amiga y es psicóloga, que nos fue enfocando un poco para donde queríamos llevar la temática. Y bueno, esto trata sobre precisamente los duelos y cómo lo atraviesan diferentes personajes, porque no es que habla de los duelos en general. Claro. Tiene como la línea de las 4 etapas del duelo según Freud, que son... la negación, sí. La ira, la negociación y el dolor emocional. Se llaman también a veces de otras formas, pero bueno, para ponerle un nombre. Y cómo lo atraviesan estos personajes, que son 9 personajes que hay en la obra, y cómo cada personaje o cada dupla o trío que hay en la obra tienen como hacen más énfasis en cierta etapa. Ajá. Con respecto a lo que les pasó. Después no quiero contar mucho de los personajes, porque para mí, por lo menos, me gusta que cuando hago danza, teatro, la gente pueda ir y pueda hacer su propia historia, que claro, no sea tan literal. Claro, uno, yo tengo claro la historia, uh-huh. Pero me gusta que cuando vayan vean y no tengan mi historia grabada claro, en la retina. Claro, interpretación tal vez. Exacto. ¿La obra la dirigís y la has puesto en escena tú? La dirijo yo, es una idea mía. Bueno, tuve la ayuda de mi amiga que te comentaba sí. recién, Ivana Raciti. La música es de Fernando Chávez González, que es música original, una música hermosa. Y tuvimos colaboradores músicos platenses como Hernán Mateo, Emiliano Bajamón, Guillermo Mauro y Pablo Amarillo, que nos ayudaron para que la música se escuche perfecta. Ahí va, es parte de la familia entonces. Sí, somos un montón, Trauer. Todos trabajando a la par. Después las fotos y el diseño de Catagala y de Fuega, que son los que nos hacen todas las imágenes que están súper. Los ponen en audiovisual, digamos. Así es. Y dentro de la obra, ¿cuál es el papel, sin spoilear demasiado, cuál es el papel de Birna Funaro? A ver, Birna, contá vos un poco, que hablé un montón. ¿Cómo fue tu experiencia, Vir, como bailarina? Y bueno, yo la obra ya habíamos hecho un pedacito. Sí, un Walk in Progress salió hace 2 años. Sí, y bueno, que era... Es como la única que quedó de ese elenco, que es la relegada. Mi personaje atraviesa la etapa de, digamos, de el paso del el cuerpo de la niña a una mujer y cómo lo atraviesa y cómo pasa ese duelo. Me resulta muy llamativo e interesante. Yo tengo una hija de 4 años, la pequeña Roma, que debe estar escuchando en este momento. Y es muy loco como los niños ya vienen de alguna forma preconfigurados con toda una cuestión del drama, sí, y del y cada vez adolecen más chiquitos. Sí. Eso es lo que quería llegar, cada vez adolecen más temprano. Bueno, a los padres jóvenes tendremos flor de quilombo para resolverlo. Bueno, pero es un quilombo lindo y que uno tiene que hacerse cargo también. Ahí va, a lo que iba es que ella hace danza contemporánea, mi pequeña hijita. Ay, hace dos bueno. años, sí, en Volando Bajo, en Berizo. Y a través de la danza lo está deconfigurando. Obviamente vienen mucho más preparados que nosotros, sí, ¿no? Sí, te dejan un montón de veces con preguntas abiertas. Son otro software. Y te cuestionan todo sin problemas, ¿viste? Y uno a veces se da cuenta que tiene un montón de conceptos que ni siquiera se los cuestionó nunca, ni se preguntó nada, y te dejan... Sí, estaban ahí. Compartimentos estancos con los que venimos, parte de nuestra educación. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Al infinito y más allá. Sí. Trauer, entonces, es la apuesta a rendirse ante el dolor. El domingo 3 y 10 de junio a las 7 de la tarde en el pasaje Dardo Rocha, la compañía Voler presenta. Tenemos justamente en el estudio a dos de las personas involucradas. Sí, y ahí afuera un par más. Sí, ¿y quiénes más conforman? Bueno, están Néstor Lascano, José Ignacio Alonso, Abril Bergnaud, Birna Funaro, que está acá conmigo, Aldana Formigo, Laura Vilatelli. Aldi Formigo, le mandamos un gran abrazo, sí, a Aldi y a Daniel, querido amigo Dani. Amale. Laura Vilatela, Malena Ferrari, Carolina Chiareri. No me olvido a nadie, ¿no? Muy bien. Y la muy música bien. De Fernando Chávez. La González. Directora se acordó de todo esto. Sí. Todo es algo para celebrarlo. Contando con los deditos. O con un pase de baile, así. Ahora van a hacer aquí alguna demostración. Baile en vivo para la radio. Vivo. Nunca lo hicieron, se ve, pero no, lo haremos. En lo haremos, algún momento. Lo haremos. Bueno, sí. Cuando la tecnología llegue y el mare magnum finalmente nos tape a todos, lo único que nos quedará es un cuerpo entrenado para la danza, ¿no? Por ejemplo. Así, sí, sí. Escucharemos entonces parte del sonido de Trauer, rendirse ante el dolor. We'll be right back. miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3. La bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tox. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. Preguntemos algún día no muy lejano, ¿cómo fue que pasamos de poner en órbita un satélite a bañarnos en menos de 15 minutos? Ustedes no lo sabrán, nosotros no lo sabremos, tal vez nuestros nietos puedan descular por qué somos tan boludos. Pero lo que sí nos gusta es hacer. Siempre dijimos aquí que el buen dinamarqués se deprime, va y se tira al río. El buen argentino se deprime, va y te canta un tango, una milonga, se pone en pedo o empieza alguna especie de disturbio, ¿no? Todo para evitar la muerte, justamente. Y aquí estamos, evitándola de la manera más graciosa que nos sale, los miércoles por la noche en La bicicleta de Saturno. Acaban de dejar el estudio parte de la compañía Voller, con su música, con su danza, con su habitacional corporal, porque todas las obras de teatro proponen eso, ¿no? Movernos corporalmente con la mente. Y la música nos propone, no solo con la mente, sino también con el cuerpo. Tenemos en estudio a Rocío Raiberti, nuestra columnista desde el otro lado de la reja. Buenas noches, Ro. Buenas noches. Esta vez vengo con algo distinto. Sí, hoy no hay poesía carcelaria. Tal vez la habrá más luego. No canten victoria. No canten victoria. Siempre tenemos un preso bajo la manga. Sí. Para eso también están presos en nuestra ciudad. Miles y miles de autores, cantautores, artistas. Fíjense ustedes cuántos vienen por miércoles aquí a La bicicleta. Y una de las personas que viene hoy de su mano es la señora Sagasti. Buenas noches, Faustina Sagasti. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va usted? Muy bien, acá andamos. ¿Ya había venido aquí a Radionauta? Vine hace bastantes años. Ajá, mire usted. Sí. Bueno, nosotros hace un par de meses nomás que estamos y ya lo sentimos como nuestra casa. Bueno, estamos tan cómodos que invitemos gente. Sí, sí. Yo en este caso, hablaste de música, yo estudio música y tecnología y ella es mi compañera de la facultad. Empezamos a charlar en charlas de pasillo. Sí. Y empecé a ver que estaba en varias bandas y que tocaba varios instrumentos y empecé a chusmear todo lo que había en redes sobre sus bandas. Ajá, la stalkeó, digamos. Exactamente, stalkeé todas sus bandas. Así que quería que nos cuente un poco porque tenés varios proyectos, tenés tres bandas en este momento. Así es, yo estoy tocando en Roto, que este año grabamos un disco, va a salir este año, no sabemos bien cuándo, pero ya para fin de año seguramente salga. También estoy tocando en Isla Mujeres, que sacamos un disco el año pasado y ahora estamos tocando un montón, tanto acá en La Plata como en Capital, estamos metiéndole a eso. Y Los Viernes fue un proyecto que tuve hace un par de años, que sí, arranqué a los 11 años a tocar ahí, y en el 2015 dejamos de tocar, pero ahora nos estamos juntando en mi casa a zapar, a tocar. No tenemos fechas próximas, pero nada, nos estamos juntando ahí. Está a en tocar. Camino. Claro, nos estamos juntando. Volvimos a años atrás. Ahí está. Como volver a la juventud para una persona tan joven sería casi imposible. Pero usted viene de familia, de raigambre musical, ¿verdad? Así es, en casa siempre hubo música. Todos los Sagasti son... Sí, somos todos músicos, todos artistas. Te agarran una botella de Coca-Cola y salen como un brasileño tocando musiquitas. Pero bueno, queríamos compartir justamente la actualidad de Faustina Sagasti y nos la trajo nada menos que Rocío Raiberti, nuestra punk rocker sensible. Sí, me gustó también porque yo en general traigo punk rock y hablo de presos y dije, vamos a hacer algo distinto. Sí. Y me gustó esto de demostrar que en la música no solamente hay mujeres, sino que hay mujeres que hacen un montón de cosas como Fausti, que esto tiene tres proyectos y vos los escuchás los tres y podés ver la huella de ella. Entonces me pareció bueno que puedas contar y también... que tocas con tu viejo, ¿cómo es eso de hacer música en familia? Eso la verdad que es muy lindo, con él toco desde siempre, es más, los viernes al principio la formamos nosotros, también en familia, era una banda en familia y se sumaron amigos, Y es re lindo, es como, no sé, súper tranqui. Estás en casa, te levantás a la mañana y te pones a tocar. Por ejemplo, con Roto nos pasa eso. Toca el Kubilay Medina, que es el monstruo, y Santiago Monro y un amigo mío. Y también es tocar en familia. Por ejemplo, los miércoles hoy nos levantamos a las 9 y nos ponemos a ensayar a las 9 de la mañana todos. Y es súper lindo, es un ambiente re ameno. Qué bueno que compartan un discurso, un soporte también, ¿no? Porque tienen ahí el soporte a mano, no solo los instrumentos, sino también las corcheas, las fusas, las semifusas. El nuevo evento es una banda que se llama Isla Mujeres Música, con dos musicalizadores, Rodrigo Mayorga y Agustín Arce, y un extenso set electrónico a cargo de Valentina Spirito. Esto será anunciado por Inbox, porque el evento se llama Vuelve Tintero, pero por Inbox, con esta política de cuidar las casas amigas, donde así todavía es. Se puede hacer música en la ciudad de La Plata, porque tenemos ahí a las fuerzas de seguridad dentro de su Facebook, señora. No se abra usted un Facebook ni se saque fotos haciendo cosas extrañas, porque luego le llega todo a Mark Zuckerberg y él lo vende. Y así gana Trump, por ejemplo. O Macri, que es casi que lo mismo. En la dulce lucha, mientras tanto, tenemos varias fechas de Fausti. Sí. Que a mí me gusta también que, como vos decías hace un rato, están tocando acá en La Plata y también en Capital. Y acá yo te estuve ahí como mirando con quiénes te juntás a tocar. Y veía que, por ejemplo, bueno, ya venís tocando con gente de Pérez, gente de Monstruo, de Fus de Ley, que son distintas generaciones. Eso también está muy bueno. Que han mezclado incluso distintos estilos. Sí, está bueno eso porque es como vienen distintas ramas que se fusionan y forman algo nuevo. Y eso está muy bueno. Se nota. O sea, nosotros como que mezclamos todo ahí en el ensayo y sale algo totalmente distinto. Está piola. Estamos escuchando ahora el audio vivo en La Mulata, que lo pueden escuchar en YouTube, que es justamente uno de estas grabaciones predisco, que es algo muy fresco. Claro, sí, esto fue hace un año ya, un vivo que hicimos en La Mulata el año pasado. Y bueno, hay casi todos los temas que suenan en ese vivo salen en el disco de este año y hay también temas nuevos que estamos tocando ahora en vivo que no están en ese audio. Vos me comentabas la otra vez también en charlas de pasillo, ¿cómo hacen ustedes para crear el sonido que tienen? Yo chusmeo en los videos que por ahí tienen guitarras o equipos muy específicos, tienen un sintetizador viejo o un Hamilton para tocar un pequeño parlante, para tocar en la mesa de la radio. ¿Cómo van en esa búsqueda? Y a mi viejo siempre, y al Cubo también, les gustan los instrumentos viejos. Es como que les gusta andar ahí chusmeando en esas cosas. Y por eso también Roto tiene un sonido ahí medio vintage, con ese cork viejo y bastante sintetizadores y tecladitos que le dan su sonido particular. Qué sé yo, está muy bueno eso. Es búsqueda de nada, en los ensayos ir viendo, por ahí uno se compra un equipo nuevo, lo trae al ensayo, probamos y salen cosas nuevas, o por ahí no nos gusta y no usamos más ese y usamos otro. Pero es cuestión de nada, largarse a tocar con lo que hay. Y vi que también, esto que vos decís de juntar, hacer lo que hay, bueno, vi que llegaron a artistas de la ciudad como Teo Palvi, vi que hicieron un video con él, Cabeza No Borradora. ¿Cómo surgió este contacto? Bueno, yo en realidad con Isla me sumé hace un año. Entonces, eso es anterior, pero nada, las chicas tienen esos contactos y nada, hay re buena onda con toda la movida acá. Por eso yo me sumé ya hace un año justo. Y las chicas ya venían tocando desde 2014. Ahí yo va. Me sumé justo con la salida del disco, ya se estaban grabando el disco y me sumé justo para la salida, para la presentación que hicimos este año y todo eso. Ya desde ese momento de la gira en el sur, todo eso, yo ya estaba presente. Ahí va. Yo estaba chusmeando, primero el EP Naturalia que contabas, sí, es de 2015, y Otras, que salió el año pasado. Así es. Queríamos escuchar el primer tema este. De una. Thank you.

La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. La poesía es un arma cargada de futuro. Vayan comprando municiones, queridos amigos, porque necesitaremos poetas, necesitaremos palabras y tal vez necesitemos perdigones, ¿por qué no? No solo el Estado argentino puede munirse de armamento israelí dejando por otro lado a los jubilados sin medicamentos, ¿no? Nosotros también nos armaremos con nuestras boleadoras de sentido y saldremos a cazar recoletos cuando la comedia finalmente se destrabe y tengamos que vernos las caras. Yo voy a estar muy tranquilo de quiénes van a estar de mi lado de la mecha. De mi lado estarán los poetas, los locos, los trasnochados, los dementes y por sobre todas las cosas los amigos de la Casa Palestina en La Plata. Buenas noches, señor Lojo. Buenas noches, señor Ali. Santiago Ali. Sí. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches para vos y para los oyentes. Muchísimas gracias por estar nuevamente. Buenas noches, Lucas. Habida cuenta de la buena recepción que tuvimos y sí, el buen trato que nos dispensaron, bueno, seguimos comunicando nuestros quehaceres. Sus actividades. Ahora cosas que habíamos algo anticipado, ahora se fueron desarrollando. Y son de desarrollo inminente. Por ejemplo, este domingo y el jueves siguiente. De hecho, estaba buscando eso aquí en nuestro muro, bien informado, porque están publicitando su ciclo de cine, ¿verdad? Que es la segunda película que pasarán. Así es. De hecho, tenemos una recomendación para hacerles, porque surgió, vimos hace no mucho tiempo, aquí con los chicos y lo comentamos, un documental llamado Promises o Promesas, que habla justamente sobre la ocupación desde la mirada de los niños, 6 niños palestinos y 6 niños israelíes. El documental está muy interesante, se llama Promises, y les vamos a pasar el link para que lo evalúen. ¿Cómo no? Perfecto. ¿Pero qué es lo que van a pasar en la próxima edición? Bueno, estamos... Primero, bueno, te comento que... No sé si será porque vinimos acá el miércoles anterior, pero sí, la función anterior fue un éxito rotundo de público. Vamos todavía. Así que les agradecemos muchísimo lo que pueden haber ayudado a ustedes en la difusión. Pero la verdad que sí, superó las expectativas. No, hay gente que tuvo que verla desde la ventana, la película, porque ya no entraba. Mire qué bien. La película estuvo muy buena, muy bien elegida por la gente que la eligió, con una forma de expresarse fílmicamente que es muy atractiva y muy divertida. Y se dio lo mismo que esperemos que se dé en este domingo. tres momentos. El momento de disfrutar la película, que en este caso se llama Omar. Sí. Esta película que vamos a dar ahora el domingo es una película de origen palestino. Su director es Hani Abu Assad. Este es de 2013, la película ha sido premiada en Cannes. O sea, son películas que tienen una buena producción fílmica, digamos, y que sí, están hechas artísticamente. Entonces es el primer espacio en donde vemos la película y la disfrutamos. Un segundo momento que es el debate. O sea, después de la película nos quedamos charlando y se dio también el domingo, y esperemos que este domingo se dé también, un amplio debate. O sea, un amplio porque éramos muchos y un amplio porque había muchas miradas. Claro. Y la película abría las expectativas para ver las cosas de distintas maneras. Y un tercer momento, que es en donde ya el debate se va transformando más en charla, más en grupos, y aprovechamos para comer algunas cositas de comida árabe que aportan algunos compañeros. Así que esperamos este domingo a partir de las 6 de la tarde. 6 y media de la tarde. En la Casa del Peronismo para la Victoria, ahí en 55, entre 8 y 9, recibirlos para que podamos disfrutar de esos tres momentos. Bueno, fíjense qué interesante lo que mencionaban al principio, la cuestión de la difusión. Yo últimamente, personas que no tenían mucha información disponible sobre Palestina o sobre el conflicto, se enteraron por la cuestión del amistoso que va a haber. Fíjense cómo el opio de los pueblos lleva a que uno cliquee y diga: che, pero mirá qué quilombo que hay acá, no sabía, miren todo el mundo que hay detrás de la falsa información. Este partido que se dará, el amistoso, hay una gran movida para que no se juegue justamente en Jerusalén, porque es lo que quieren hacer los organizadores, y por Twitter y por redes sociales se difunde masivamente el pedido de Palestina, con videos y con audiovisuales, para que renuncie al amistoso en Jerusalén. El hashtag es Argentina no vayas. Fíjense cómo, con un elemento de la comunicación de hoy en día, de las redes sociales, si ustedes quieren, muchas personas se enteran de que atrás hay un conflicto que se carga vidas todos los días. Nosotros eso lo difundimos y participamos, aunque sea casi simbólicamente por el horario, en una marcha que se hizo en Capital el 24 de mayo. Sí. Obviamente es una campaña que hace el BDS, que es una campaña de boicot porque contra la parte de israelí, porque se lo considera como una reedición corregida y aumentada en un punto de la parte de sudafricana. Acá se planteó eso, como se había planteado en otro momento una campaña contra los niños palestinos presos, que están presos de 10 años y a veces detienen y demoran a nenes de 4 y 5 años. Sí. Es decir, que están todos bajo sospecha. El hecho de ser palestino es una versión corregida y aumentada de acá, como cuando se la agarran acá con los por portación de cara, digamos. Claro. Nosotros tratamos de acompañar eso, como acompañamos un poco que no cantar a Natalia Oreiro que no fue, claro, que no cantar a Shakira que no fue. Que no legitimen, digamos, ese lugar que es un lugar de conflicto y hoy en día justamente de sufrimiento de civiles, que no lo legitimen haciendo allí espectáculos públicos. Esa es la idea. Claro, y porque eso se tratan de blanquear aprovechando la fama y popularidad de los grandes cantantes. Hace poco leí a un teórico, no me viene ahora su nombre, que mencionaba aquello de que el pueblo judío está haciendo con el pueblo palestino lo que ellos mismos sufrieron a manos de los alemanes. Un análisis interesantísimo en el cual él está del lado del pueblo palestino y organiza charlas y conferencias al respecto, como que no valida a un pueblo ejercer genocidio sobre otro por haber sido sobreviviente del holocausto en este caso. Y no, es una contradicción terrible. Claro. Porque los nietos de las víctimas ahora son los victimarios. Sí. Sí, no generalicemos. Hay un sentido humano que está de ambos lados de los malditos muros, ¿no? Y en ese sentido humano hay mucha gente que se reconoce como tal también del lado de Israel, y hay mucha producción desde Israel que nos ayuda. Digamos, les ha tocado a la gente que tiene sentimiento dentro del pueblo de Israel también estar tener darse por comprometidos en un conflicto que no es claro. el que ellos quisieran. Pero sí, el Estado de Israel funciona como artífice del apartheid y con metodologías sí, que podrían ser equivalentes a las que tuvieron que sufrir sus abuelos. Por eso lo que les comentábamos del documental Promises, porque es el principio de los puntos, de los checkpoints que le dicen ahora, las postas. Hay una película también con checkpoints. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, todas sugerencias entonces que sumarán al proyecto de la Casa Comité de Solidaridad con Palestina de La Plata estarán proyectando el film Omar dentro del ciclo de cine palestino en La Plata 55 entre 8 y 9 en el Partido de la Victoria. Esto es el 3 de junio, domingo, a las 6 y media de la tarde. Habrá charla, debate luego de la proyección y comidas al final de la velada. Muchísimas gracias nuevamente, Lojo. Muchísimas gracias a Lee por acercarse nuevamente aquí a Radionauta, a la bicicleta de Saturno. Tienen este espacio y este micrófono abierto para cuando quieran nuevamente venir a acercarse con nosotros, bueno, y contar qué sucede con el Comité de Solidaridad con Palestina. Antes de retirarnos, queríamos plantear que esta semana, porque somos bastante activos, aparte de estas sí. cosas, estamos planeando otras. El 7 de junio tenemos una charla en el Aula Magna de Trabajo Social, donde viene el embajador, Usni Abdel, y tenemos también Jorge Rashid, Carlos Raimundi y Carlos Aznares. Van a hablar de Palestina hoy, el estado de situación. Sí. Siempre con una introducción, digamos, esto es difusión. Esto es entendimiento, esto es tratar de que la gente incorpore en su cultura lo que está pasando globalmente. Entonces, no solamente es la charla, que va a ser muy interesante porque son todas personas que tienen mucho conocimiento sobre el tema, también tenemos previamente la lectura de unos poemas de autor palestino también. Mahmoud Darwish, y lo hará una actriz experimentada y conocida en el medio platense, que es María Ibarlín, hija de actores también. Habrá interpretación entonces, habrá película, habrá debate y habrá lo que nosotros llamamos el germen del conocimiento. A algunos les puede llegar a través de un hashtag o de un link de enterarse de toda una situación que desconocían, y a otros les llega porque lo militan, lo comparten y lo trabajan diariamente. Aquí dejamos el micrófono abierto entonces para que nuevamente se sientan bienvenidos los amigos del Comité Amistad Argentina-Palestina. La bicicleta de Saturno pliega las alas para el último vuelo, el último bloque en la bicicleta. ¡Balú! Les gars, les sessions, là, ça vient. Là. Et vous battez partout, partout, battez partout, à patate. Vous battez partout, battez partout, partout, battez. Vous battez partout, battez partout, partout, battez. Vous battez partout, battez partout, partout, battez. Vous battez partout, battez partout, partout, battez. Pas moyen à pas nous miser, que nous battez partout, partout pour débattez. O caso é esse, dizem que falam que não sei o quê. Tá pra pintar ou tá pra acontecer? É papo de altas transações, decoração. Um cara louco que dançou com tudo. Entregação do dedo de viludo. Com quem não tem grandes ligações. Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Vou bater pra tu, bater pra tu. Pra tu bater, vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Pra amanhã, pra não me dizer que eu não bati pra tu poder bater. O caso é esse, dizem que falam que não sei o quê. Tá pra pintar ou tá pra acontecer? É papo de altas transações, de duração. Um cara louco que dançou com tudo, entregação do dedo de vilão. Tá parado, tem que se ligar. É isso aí, falou. Cadê o mano? Cadê? Cadê? Bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Vou bater pra tu, bater pra tu, patu bate, bate patu bate patu, patu bate, bate patu bate patu, patu bate. Amanhã a pá não me dizer que eu não bati patu, pra tu poder bater. O caso é esse, dizem que falam que não sei o que, tá pra pintar ou tá pra acontecer. É papo de altas transações, de duração. Um cara louco que dançou com tudo, entregação do dedo de viludo, porque não tenho grandes ligações. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, Bien, comencemos esta juntrijilla de padres y maestros y veamos si podemos poner fin a esta huelga, ¿eh? Señorita Carabapl, comience usted. ¡Bú! ¡Bú para ti! Nuestras demandas son simples: un pequeño aumento salarial y mejor equipo y suministros para sus hijos. Sí, luego despertaste. Tenemos un presupuesto muy apretado. Para eso tendríamos que aumentar los impuestos. ¡Es el futuro de sus hijos! ¡Sí! ¿Y les costaría? ¡Vamos! Bueno, creo que ahora sí tenemos que acordar que no hay acuerdo. No estoy de acuerdo en eso. Yo tampoco. Este es un caso dificilillo. Thank you. hear this, turn the page. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. La poesía es un arma cargada de futuro. La bicicleta de Saturno. Más poesía y más amor, por favor. A continuación voy a leer un texto de Iván Cabrera, del libro Solo soy yo, de la antología de poesía del IRRAR. Como el segundo que ya transcurrió, como en el que leíste mi frase anterior, y ahora mi frase anterior es la frase anterior, y ahora ambas son recuerdos. Podrás actuar igual que un minuto después, podrás repetir que lo volviste a hacer, pero es imposible porque el tiempo que se fue, se fue. Como una página que pasó, como una flor que ya se marchitó, como una foto que ya se tomó, como alguien que querés, pero su tiempo ya se acabó. El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más físicamente, pero mi mente siempre presente. No sabes cuándo te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere quien se olvida. Y al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. Show.